cojo mi tren con mi gente, con los míos. Recuérdalo, un par de platos. DJ, dicen que estoy loco. Perdí la fiebre. Pido días largos suficientemente buenos. Buenos. A ver si acaban ya la maqueta y me dan una copia para mí. Que tengo ganas de escucharla y llevármela, no para Salamanca, sino para el coche. Corte.